Radio La Nueva República. Si quieres contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico que es noprivatizacion@gmail.com. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Sigue escuchando. Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de radio ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas. Y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos. Disculpen la tardanza. Pero con este frío, ay, qué sueño me dio. Hoy en la mañana, por ahí de las 5 de la mañana, que se me reinicia la computadora y dejé de transmitir a Aristegui, pero bueno, por ahí andaba Mona Lisa, lista para poner a Aristegui. Y bueno, estamos empezando un poquito tarde porque desperté tarde. Ya ven que por acá en el estado de Veracruz el gobernador Javier Duarte pues suspendió clases y toda actividad escolar, académica, el día 18, 19, 20 y 21. O sea, toda la semana regresan todos hasta el 24. 21, 22, 23, sábado, domingo, el lunes 24 se regresan actividades. Y bueno, pues ayer me desvelé hasta como a las 2, 3 de la mañana, tranquilamente, y ahorita voy resucitando ahora sí. Bueno, pues un saludo a todos los que están por acá en la sala de chat. Creo que por ahí en sus estados también les dieron el día, porque hay poquitos en la sala de chat. Por acá está Olivia, Francisco, el economicista, Soquito, Mona Lisa y un servidor en la sala de chat. Los espantó el frío a todo mundo, ¿verdad? Bueno, pues ya el día de mañana hay tres caravanas que van a conformar esta marcha nacional para Ayotzinapa, mañana 20 de noviembre, y ya está todo listo ante la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. El día de mañana, bueno, pues ya está organizada una mega marcha nacional para demandar al gobierno federal la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La movilización partirá desde tres puntos del Distrito Federal, ya que se espera el arribo de tres caravanas que han recorrido diversos estados del país, las cuales han sido nombradas en honor a los tres estudiantes asesinados en Igual el 26 de septiembre y conformadas por padres de familia de los jóvenes desaparecidos. La primera caravana, nombrada Julio César Mondragón Fuentes, que recorre el norte del país, se concentrará en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, con dirección al Zócalo, a las 6 de la tarde, y estará acompañada por contingentes de estudiantes y profesores de diferentes instituciones educativas. La segunda caravana lleva el nombre de Daniel Solís Gallardo, la cual es proveniente del sur del país y saldrá del Monumento a la Revolución a las 6 de la tarde también mañana. Esta marchará junto con organizaciones campesinas y sindicales. Y la tercera, Julio César Ramírez Nava, es el nombre de la caravana estatal que marchará del Ángel de la Independencia hacia la Plaza de la Constitución. Se espera que esta inicie su recorrido desde las 5 de la tarde y partirá con miembros de la sociedad civil y organizaciones. Pues ahí están estas tres caravanas que a partir de mañana a las 5 o 6 de la tarde, bueno, desde temprano, ya estarán pues colmando, llenando estos tres sitios: la Plaza de las Tres Culturas, el Monumento a la Revolución y la Plaza de la Constitución. Ahorita regresamos con más información acerca de este tema importante para el día de mañana. Los voy a dejar, empezamos con esto de Corrido Ayotzinapa, esta cancioncita que me mandó Mona Lisa, a quien le agradezco. Y bueno, les voy a poner esta cancioncita de que me encargó el Les Gamer, Mujer, homenaje de Raúl Martelli. La portadora del milagro de la vida, la que conservas y transmites la semilla. A ti te ofrezco mi cantar. Mujer, eres calor, eres ternura, eres belleza, eres valor en los momentos de flaqueza. Mi complemento, mi mitad, viene de tus entrañas la sangre nueva de mi país. Lleva sobre tus hombros mil compromisos para cumplir. Eres como la tierra, toda montaña y profundidad, sinónimo de libertad. Eres la medicina que llega y cura como el amor. Eres madre y esposa, toda la fuerza, todo motor. Eres placer y encanto, por eso te doy mi canto. Por eso por tu estampa elevo mi voz. Por eso por tu estampa elevo mi voz. Mujer, eres perfecta de los pies a la cabeza, obra maestra del creador, una costilla, con alma, vida y corazón. Mujer, la compañera solidaria en la batalla, la que aconseja, la que escucha, la que calla. A ti te ofrezco este cantar. Viene de tus entrañas la sangre nueva de mi país. Lleva sobre tus hombros mil compromisos para cumplir. eres como la tierra, toda montaña y profundidad, sinónimo de libertad. Eres la medicina que llega y cura como el amor. Eres madre y esposa, toda la fuerza, todo motor. Eres placer y encanto, por eso te doy mi canto. Por eso por tu estampa elevo mi voz. Eres placer y encanto, por eso te doy mi canto. Por eso por tu estampa elevo mi voz. Por eso por tu estampa elevo mi voz. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio, la nueva república. Bueno, pues ya regresamos al cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República y un saludo para Maru que nos está escuchando, según nos está mensajeando, a Gloria AMLO también, un abrazo muy afectuoso, que están en una sala de chat alterna, en un mundo paralelo, les digo, porque aquí estamos en una sala de chat, en donde está Mona Lisa, Economicista, Francisco, Soquito y un servidor. Así que quién sabe dónde andarán ellos y dónde andaremos nosotros. Estamos en dos salas de chat. Anda medio loco el chat hoy. Bueno, desde ayer, antier empezó así, ¿eh? Desde ayer, recuerdo que Pepe estuvo comentando eso, de que el chat andaba medio loco. Y bueno, son cosas del servidor de SAT o de chat con X. Así se llama ese servidor de charla. Bueno, estábamos hablando acerca de las tres caravanas que van a partir en el DF, pero también a nivel nacional e internacional van a haber varias marchas para el 20 de noviembre en varios puntos de México, en varios puntos de México y en varios puntos del mundo también, Además de que esta tercera jornada de acción global por Ayotzinapa, se espera también el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a partir de las 10 de la mañana. Así que mucho cuidado por allá en el Distrito Federal, en el aeropuerto va a estar tomado el aeropuerto, así que pues hay que prevenirse, ¿no? Asimismo, al menos 100 ciudades de México y el mundo se realizarán concentraciones por la presentación con vida de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. En México, por ejemplo, en Monterrey, Nuevo León, a las 5 de la tarde en la Plaza de la Purísima, ubicada entre Hidalgo y Padre Mier, esquina con Serafín Peña, y van a terminar hasta la Plaza de los Desaparecidos, ubicada en Washington y Zaragoza, donde también va a haber un acto de manifestación artística. Mañana en Monterrey, Nuevo León, a las 5 de la tarde en la Plaza de la Purísima. En Guadalajara, a las 6 de la tarde en el Parque Rojo, Revolución en Guadalajara. En Tijuana, a las 5:30 en el Monumento a Cuauhtémoc. En Cancún, Quintana Roo o Cantina Roo, a las 6 de la tarde en el Malecón Tamajara. En Durango, a las 10 de la mañana en el Jardín San Antonio, para ir caminando hasta la Plaza de Armas. En San Luis Potosí, en la Plaza de Armas, a la 1:00 p.m. En Tlaxcala, a las 4:00 p.m. en las escalinatas. En Tuxtla Gutiérrez va a haber marchas regionales a partir de las 9:00 a.m. En Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas, en Comitán, en Ocosingo, en Tapachula, en Palenque, en Pichucalco, en Tila, en Motocintla, en Carranza y en Villaflores, Chiapas. A partir de las 9:00 a.m. va a haber marchas regionales en todas esas ciudades de Chiapas. En Celaya, Guanajuato, a las 5:00 p.m. en el Jardín Principal de Celaya. En Torreón, Coahuila, una marcha desde el Crown Plaza, que está en el City Club por Boulevard Revolución, a las 12:00 p.m. A partir de ahí van a caminar. En Poza Rica, Veracruz, a las 4:00 p.m. en el reloj de la 20, de la calle 20. En Irapuato, a las 2:00 p.m. en el Asta Bandera, en Playa del Carmen, en la Plaza 28 de Julio, a las 6:00 p.m. ¿Dónde más? Playa del Carmen, Plaza 28 de Julio a las 6. En Saltillo, a las 4:30 p.m. en el Instituto Tecnológico de Saltillo, hasta Plaza Tlaxcala van a caminar. En Puebla de Los Ángeles, a las 10:00 a.m. en Ciudad Universitaria de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En Chihuahua, en la Plaza del Ángel, convocan los estudiantes de la Facultad de Medicina. No dice la hora, pero supongo que va a ser a las 2:00 o 3:00 p.m. Tulancingo, en el kiosco Jardín La Floresta, al Zócalo de la ciudad. Falta por definir la hora en Tulancingo. Esperemos que en el transcurso del día estén destinando la hora en Chihuahua y en Tulancingo. En Ixmiquilpan, a las 10:00 a.m. en la Comer, en la Comercial Mexicana, ahí se van a reunir. En Pachuca Hidalgo, en la Prepa 1, a las 5:00 p.m. En Matehuala, San Luis Potosí, a las 7:30 en el Parque Álvaro Obregón. En Aguascalientes va a ser a las 6:00 p.m. De la Glorieta del Quijote a la Plaza de Armas. En Orizaba, a las 4:00 p.m. en Facultad de Ciencias Químicas de la UV. En Progreso, Yucatán, a las 7:00 p.m. Parque Morelos. En Querétaro, salida desde varios puntos para llegar al Monumento a la Bandera a las 3:00 p.m. San Luis Potosí, a las 5:00 p.m. en la Plaza de Armas de San Luis Potosí. En Dolores Hidalgo, Guanajuato, 6:00 p.m. Monumento a la Bandera hasta el Jardín Principal de Dolores. En Santa Fe de la Laguna, Michoacán, en la carretera estatal México-Guadalajara, empezaron desde un plantón desde el 17 de noviembre, hace 2 días. En Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, desde el Tecnológico de Madero hasta la Plaza de Armas en Tampico. En Ecatepec, caravana en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, Metro Ciudad Azteca a las 4:00 p.m. En Sonora, en la Plaza de Bicentenario a las 5:00 p.m. En Manzanillo, Colima, a las 4:00 p.m. en el Bachillerato número 8. En Tetela del Volcán, a las 2:00 p.m. Parten desde el Arco. Bueno, pues ahí están estas citas en el país. Y regresando, los dejo con más música. Y regresando, los dejo con les voy a dar la información acerca de también a nivel internacional las citas que tenemos pendientes para esta acción global de Ayotzinapa. Mientras, los voy a dejar con esto de We Found Love con Rihanna y Calvin Harris. Espero que les guste. Suena muy, muy bien. You feel hopeless. Maybe. And when it's over and it's gone. Yeah. repartiste la tierra, el agua, el aire, el mar, el fuego. ¿Y por qué no privatizan también la ley? ¿Y por qué no privatizan también la justicia? ¡Ay, sería bueno que de una vez privatizaran la fe y los sueños, pero sobre todo a los que se atreven a soñar despiertos, a soñar de día! Pero si realmente quieren que esto funcione, lo que tienen que privatizar es a la puta madre que parió todos estos traidores. Esa es la opinión de Saramago, no lo digo yo. Eso es lo que tenemos que entender como pueblo. Y no basta aquí con comentar, el que no salga a la calle, el que no defiende el petróleo, está muerto y mejor que lo sepulten. Esta es la hora, yo les digo, esta es la hora de los patriotas. No sé si es la hora de los héroes, pero sí es la hora de las mexicanas y de los mexicanos libres. No se vende, la patria se defiende. Yo no sé mañana. Sigue escuchando. Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra. La Nueva República. Acumbia. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Bueno, pues con la novedad que pude escapar del inframundo donde me encontraba y ya llegué a la sala de chat buena, donde está Demian, Pepe, Gloria AMLO, una lluvia de café, Soquito, Maru, Bandido, Esgamer, Picasonis, el economicista, Francisco, Luna Nueva, Wook y Woodle Pie, que se está integrando a la sala de chat, pero creo que debí haberme quedado porque ya aquí me quieren linchar porque llegué tarde. Pero no es culpa mía, es culpa de Javier Duarte, que suspendió clases toda la semana por el Frente Frío número 12 y por los Juegos Centroamericanos. Y bueno, pues me desperté tarde, así que llegué corriendo a transmitir. Pero un abrazo muy afectuoso para todos aquellos que nos están sintonizando, a Woodle Pie, a Wook, Luna Nueva, Francisco, Economicista, Picasonis, Es Gamer, Bandido, Maru, Soquito, Una Lluvia de Café, Gloria AMLO, Pepe, Demián, y por allá quedó en el inframundo, quedó Mona Lisa, hombre. A ver si llega por acá a la sala de chat, a la buena, donde está toda la banda. Por acá ya me quieren agarrar a nalgadas por acá en la sala de chat por haber llegado 15 minutos tarde. Y por ahí está Soquito, la presidenta del club de fans de Cóctel Molotov. Así que si quieren ser fans de este programa, inscríbanse con Soquito, que es la presidenta del club de fans del Cóctel Molotov. Y ya está por acá Maru, también lista para transmitir, que ayer mi buen amigo Pepe, quien le mando un abrazo muy afectuoso, parece que ya quedó la computadora de Maru. La gaviota como la casa de las regalías de sus discos, el solitario de Ay Gaviota y con el grupo de muñecos de papel con las regalías fueron álbumes de mega platino, dice Wook. Bueno, por aquí está muy, muy interesante. Está muy interesante la sala de chat, ¿eh? Así que... Demián dice que observó a la gaviota y a su pareja muy encanijados. Dice Maru, la culpa de todo la tiene AMLO. Sí, es cierto, ¿eh? La culpa la tiene el cambio climático, dice Wook. A mí nadie me engaña. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, les decía que tenemos... Ay, ya sigo platicando acá bien chido. Oiga, me están avisando que retiran, empiezan a retirar ya las gradas para el desfile del 20 de noviembre, que iba a quedar cancelado casi casi, ¿no? Desde anoche retiraron las gradas colocadas para los asistentes al desfile conmemorativo del Día de la Revolución Mexicana mañana. De acuerdo con el Universal, se le comunicó a los invitados de la cancelación del evento sin dar mayores detalles. El secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo, lo suspendieron, yo no. Bueno, pues ahí está. Bueno, vámonos a esto de la acción global de Ayotzinapa en el mundo. Van a haber manifestaciones, por lo regular todos van a ser en los consulados, a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana van a haber acciones en los consulados, y ahí les van, va a haber en Kansas, Estados Unidos, en Dallas, en Los Ángeles, en Minnesota, en Washington, en San Antonio, en Toulouse, Francia, en Madrid, España, en Madrid van a haber dos. En Madrid van a salir desde el estacionamiento de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y otras van a reunirse en el Metro Callao. En Toronto, Canadá, en Orlando, Florida, en Barcelona, España, en el Boulevard René Levesque, ahí van a reunirse a las 6 de la tarde. En Guayaquil, Ecuador, en Santa Ana, California, en Berkeley, California, en San Francisco, en Roma, Italia, en Piazza della Cinque Lune, en Roma, a 70 metros de Piazza Navona. Bueno, pues ahí está, en mi excelente italiano, bambinos, ahí les fue. En Houston, en Estados Unidos, mañana a las 11 de la mañana, en Estocolmo, Suecia, a las 4 de la tarde, en Múnich, Alemania, a la 1 de la tarde, en San Salvador, en El Salvador, a las 8 de la mañana, en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, a las 4 de la tarde, en el Consulado de México, en Nueva York, también en el Consulado, a las 3 de la tarde, en Santiago de Chile, a las 6 de la tarde, en Valencia, España, ese va a ser el 21 de noviembre a las 7 de la noche en el Consulado de México en Valencia. En Seattle, Washington, en el Consulado de México a las 12:30. En Pittsburgh, Pensilvania, desde mañana y pasado mañana, 20 y 21, en el Centro para Estudios Americanos, Center for American Studies. Chicago, Illinois, hasta allá en Chicago, a las 6 de la tarde, en la calle 18 y Blue Island, hasta el arco en la villita. Bueno, un saludo para nuestra amiga Ixta Cienfuegos y para el Toto también, y como no, para el osito de auténtico peluche. Chicago. Por acá en la sala de chat no hay nadie de Chicago. Ayer antier me pareció leer a alguien de Chicago. Bueno, en Christchurch, en Nueva Zelanda, a las 8 de la mañana, 8 de la noche, vigilias en el centro de cada ciudad, en Raleigh, en Estados Unidos, también en Redwood City, en Austin, Texas, en Berna, Suiza, en Lawrence, Kansas, Estados Unidos, en Salt Lake City, en San José, Costa Rica, en Toronto, en Indianápolis, en Estados Unidos, en Lima, Perú, en Vancouver, Canadá, en Miami, Florida, en Guatemala, en Seattle, en Ginebra, Suiza, en Berlín, Alemania, en Medellín, Colombia, en Albuquerque, Nuevo México. Bueno, pues ahí están algunos, nada más, algunos de los que están citados, que ya están confirmados, pero la verdad es que todavía van a haber más, eh, más eventos a nivel internacional, pues de esta acción global por Ayotzinapa. Ahí está esto, pues que está programado para el día de mañana. Mañana, por ahí, Demian está preguntando de Tlaxcala, va a ser a las 4 de la tarde en las escalinatas, es la cita. Ahí está. Ya están peleando aquí, Maru está alebrestando y me voy a tener que ver forzado a usar la fuerza. Ya está alborotando a la galleta. ¿Cuándo se eligió a la presidenta del club de fans de Molotov? No, cálmense, no. Ya es Oquito y ya. ¿Eh? Yo no vi ninguna asamblea democrática. ¡Ay, Maru! Préstenme una vara de esas de ciruelo, por favor, para darle a Maru, para corretearla por toda la sala de chat y arrimarle sus varazos por andar alebrestando a toda la gente. Bueno, algo que se me está pasando es recordarles que México se va a unir a las movilizaciones para protestar contra la empresa que monopoliza las ventas al menudeo y destruye las economías locales y devasta a los productores. Sí, atinaron. Es Walmart. En México cae la cadena por denuncias y hoy, 19 de noviembre, hay una jornada mundial contra Walmart. Así que no se les vaya a pasar esta cadena de supermercados que ha sido denunciada formalmente por sobornar a autoridades mexicanas de todos los niveles, Y aún así Walmart sigue violando las leyes y corrompiendo autoridades, explotando principalmente a sus trabajadores, y además ni paga impuestos o paga lo mínimo, y sometiendo a los productores hasta destruirlos. Este miércoles 19 de noviembre se convoca a un mitin frente a las oficinas corporativas de Walmart México. La cita es en el Metro Refinería a las 10 de la mañana. Bueno, pues ahorita ya han de estar saliendo, Las organizaciones del Frente contra Walmart denuncian los abusos en contra de pobladores de San Pedro Mártir, Delegación Tlalpan, y de Martín Carrera de la Delegación Gustavo A. Madero. Así que, pues ahí está esta invitación que nos recuerda a Gloria AMLO. Recordemos las miles y miles de muertes que han producido en Bangladesh, el que le hayan quemado su primer tienda en Indonesia, el rechazo de inversión de la empresa petrolera más importante de Noruega, la salida de Alemania y Corea del Sur al no lograr nunca utilidades en sus tiendas, su asociación con la mafia china. Así que, bueno, pues ahí está esta acción global también, una jornada mundial en contra de Walmart el día de hoy, así que si pueden participar y andan por ahí, bueno, intégrense para frenar la voracidad de esta cadena de tiendas Walmart. Bueno, por mi parte, me despido. Gracias a todos ustedes por estar aquí, a Get, que está entrando a la sala de chat, a Wook, a Luna Nueva, a Francisco, al Economicista, a la Picazón, y Cés Gamer, Bandido, Maru, Soquito, y una lluvia de café, Gloria AMLO, Pepe, Demian, a Mona Lisa, que andan por acá también en la sala de chat alterna. Ah, no, ya ingresó a la buena. Ya está por acá, Mona Lisa, bienvenida. Y bueno, por ahí recibí un correo de Mona Lisa, y claro que sí, estamos en punto de las 5 de la tarde listos para apoyar. Bueno, nos escuchamos el viernes, que pasen una excelente tarde, se quedan con Maru, en tránsito con Maru, y voy a poner, pues ya nada más, una cancioncita tranquilita para ir poniendo esto de Clean Bandit Rather Be con Jess Glynn. Nos escuchamos el viernes a las 11 de la mañana, si Dios quiere. Cuídense mucho, pásenla bien. Quédense en tránsito con Maru. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would say yes. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing all that I hope you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No, no, no, no, no place I'd rather be. No, no, no, no place I'd rather be. No, no, no, no, no place I'd rather be. We stayed out on a mission to find our inner peace. Make it everlasting, so nothing's incomplete. It's easy being with you. Sacred simplicity. As long as we're together, there's no place I'd rather. I'd rather be, yeah. I'd rather be.